Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios platicando con la arquitecta Mónica, con el diseñador industrial Marco Antonio, y estamos platicando sobre Synapsys, lo que viene siendo una imagen corporativa. Y les recuerdo, pues estamos en la parte de siglo XX. ¿Y por qué no hablar también, aparte de todo esto que es siglo XX, bueno, de toda la imagen corporativa, cómo empezó la publicidad, por ejemplo? ¿Cómo empezó una imagen corporativa? ¿Tienes una idea o no tienes una gran idea? Híjole, la verdad no soy experta en la publicidad, pero yo creo que ha de haber nacido de la necesidad de situarse en un mercado, ¿no? De empezarse a considerar ya una marca, pues digamos, líder dentro de alguna de las ramas. Pues te voy a decir algo un poco que a lo mejor te va a impresionar. William Caxton fue un editor británico quien hacía libros, publicaba libros, pero él se dio cuenta de la importancia de hacer algo comercial. Y por ahí de 1477 diseñó el primer cartel publicitario. Y a partir de ahí, pues empezó a dar en toda la parte que viene siendo el siglo XVII, XVIII, el siglo XIX. Bueno, empezaron a salir todas estas cosas. Y fue hasta el siglo XX donde en realidad se empezó a crear la imagen publicitaria, la imagen corporativa, como una manera de persuasión o de seducción hacia las personas. Sí, claro, ya como una disciplina, como una posibilidad, ¿no? De licenciatura y demás. Empezaron a crearse realmente los logotipos. Claro. Y como dijimos, por ejemplo, la marca esta del refresco, que en un momento dado creó su imagen y todo lo demás, empezaron a crearse todos los logotipos para ver que la gente los conozca de esa manera. Sí. Es más fácil recordar una imagen que una palabra o una frase. Definitivamente, la imagen, como dependemos tanto de este sentido que es la vista, es nuestra primera comunicación. La famosa M de del, ¿qué es? Del metro, ¿no? Del metro. Esos arcos también de esa otra marca publicitaria. Y también de esta marca que es publicitar, bueno, no publicitar, de alimentos, que... La verdad es que mis respetos para, la señora McCormick. ¿Sabes cómo empezó la señora? No. Haciendo mermelada de fresa de sus propias fresas que tenía en su jardín. Ajá. Ella empezó de esa manera, empezó haciéndolo de esa manera y empezó, las vecinas llegaban y decían, ¿me regalas un poco de tu mermelada? Y me regalas, y me regalas, y me regalas. Y un día llegó el marido y dijo, perdón, es que mi esposa invierte mucho tiempo, invierte azúcar, agua, gas, claro, todo lo demás, se las vendo. Y así empezó a vender mermelada de fresa y de ahí se hizo esta industria, ¿no? Industria totalmente internacional. Bueno, lo mismo pasa con estas papillas para bebés, ¿no? Con el simbolito del bebé, la cara del bebé. Y que empiezan así como una necesidad de un mercado a lo mejor muy local y empiezan a crecer y empiezan a situarse como una marca. Y hoy en día la cantidad de expos y de eventos que hay alrededor de, pues a lo mejor dentro de una cierta industria. Nosotros estuvimos la semana pasada en Expo Habitat, en el World Trade Center, y era impresionante como pues todas las marcas que estamos relacionadas con el interiorismo, con los materiales, con el diseño de mobiliario, se pueden juntar y empezar a manejar pues una serie de negocios y de relaciones, un networking alrededor de una sola temática, ¿no? ¿Están ustedes? No, nosotros fuimos de visitantes, meramente. Yo también fui de visitante y todo lo demás, pero dije, es que no los vi. No. Pero es increíble, como tú dices, ¿no? También una expo te puede dar mucho para poder darte a conocer. Y para empezar a desarrollar un plan estratégico, ¿no? Y por ahí, pues les recuerdo, para todos los que quieren saber más sobre esto, lo que puede generar una expo, por ahí tenemos un podcast. Estuvo aquí con nosotros la dueña de Tradex, Wendy. Okay. Estuvimos platicando precisamente lo que vienen siendo las expos y precisamente sobre Expo Habitat. En nuestros casi primeros programas, donde empezamos Elite Espacios, para que lo bajen y quienes y es, quieran saber. Es interesantísimo, ¿no? La cantidad de expos que hay a lo largo del año y el movimiento de personas, de productos, de relaciones que se generan alrededor de este tipo de eventos. Ahora en octubre viene otro de la construcción, ¿no? El Expo SIAC. Pero como esas hay una cantidad impresionante de expos y lo vemos ahora sí que en toda la publicidad que hay alrededor de la ciudad. Pues sí, además te voy a decir una cosa, esto por ejemplo sigue siendo también no nomás la imagen. Yo he entrado a diferentes exposiciones y tienen el stand hecho de una manera increíble porque todo representa su marca, también los logotipos, el stand, El material y todo esto. Y esto es algo que a lo mejor ustedes pueden hacer. Sí, en realidad estamos ahorita empezando. Queremos empezar también a posicionarnos como una empresa que dé este tipo de servicios. Ya lo hicimos el año pasado, que fue una expo de revistas, de no turísticas. Barato. No es nada barato. Es una cuestión, además, sumamente rápida, porque en cuanto se aprueba el diseño, en cuestión de una semana se tiene que estar fabricando el stand, la publicidad, el tipo de, incluso la vestimenta de las personas que van a estar dentro de ese stand, para que podamos posicionar perfectamente una marca. El caso del año pasado lo hicimos para unas revistas que tienen su sede en Puebla, unas revistas turísticas. Fue dentro de una expo de estatal, donde cada estado tenía su stand, además de las cuestiones publicitarias, ¿no? Y manejamos la marca de 4 o 5 revistas. Y fue una cuestión sumamente rápida donde querían ellos proyectar pues una cuestión donde se pudiera sentar la gente y tener diferentes espacios en 20 metros cuadrados, ¿no? Y luego situar este tipo de stands, manejar una marca donde hay tanta comunicación, donde hay tanta competencia por ser el mejor stand, o el más grande, o el más chico, o el más llamativo, y poder manejar una marca sin violar sus principios. Sí, es que tienes razón en todo eso, y hacer, por ejemplo, toda la imagen y pues todo esto, y así como, por ejemplo, dentro del diseño industrial, crear algo, o sea, un objeto que dé parte de esta imagen, pues también implica muchas cosas, ¿no, Marco? Claro que sí. De hecho, pues el diseño industrial básicamente está enfocado en satisfacer una necesidad de ergonomía, de antropometría, para que quede satisfecha para el cliente. Y todo esto se dio en el siglo XX, porque eso no existía. Anteriormente no existían, eran meramente anuncios, ¿no? Es decir, aquí hay un lugar de trabajo, o aquí hay un lugar de comida, pero no había una proyección de una marca, de qué tipo de comida. O pues regresando a la famosa botella de en forma de mujer, uh-huh. ¿Cuándo se creó? A principios del siglo XX. De hecho, entonces, las grandes, digamos, las carreras más solicitadas hoy en día se desarrollaron a lo largo del siglo XX y son producto de la necesidad de nuestra sociedad, ¿no? Y sí, la necesidad del ser humano de comunicarse es muy grande. Bueno, y ahorita las nuevas relativamente carreras, ¿no? Que vienen siendo robótica, mecatrónica, todo este tipo de cosas. Digo, la informática, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, me acuerdo que nada más había, bueno, yo tenía una computadora donde programaba en BASIC, pero sí. Estaba COBOL, Pascal y todas esas cosas. No existía uh-huh. Nada más. Y hoy en día, los jóvenes que no están relacionados con la cuestión de la informática trabajarían directamente sobre plataformas previamente establecidas, ya sea la de iOS, ya sea la de Windows, etcétera, ¿no? Pero sí es importante, una vez más, la relación que existe con la tecnología. Por cuestión de tiempos, por cuestión de costos, por cuestión de imagen, la fabricación digital, el corte CNC, el corte láser, la impresión 3D, cómo empieza también ya a situarse en el mercado como parte de la imagen y no nada más como una cuestión secundaria de producción. Sí, perfecto. O sea, es que todo esto, como tú lo estás comentando, toda esta parte de la imagen es lo que te sigue dando. y es como dices, para poder producir, para poder sacar todas estas cosas y para poder vender. Sí, y para poder vender, para poder recuperar inversiones, sobre todo para producción de alta calidad, en bajo costo y en un tiempo impresionante, ¿no? Uh-huh. Y pues a ver, Mónica, yo sé que mucha gente está con la duda y todo. Marco, ¿por qué no nos das un teléfono de la oficina o dónde los pueden localizar? Claro que sí. El taller está ubicado en la Portales Norte, en la calle de Azores, número 226B. Nuestros teléfonos son el 7090-4691 y 7090-4667. Perfecto, y pues ya se los voy a poner por ahí después en las redes sociales para que los puedan tener y no tengan ningún problema. Incluso con esto pueden encontrarnos ya, esperemos que a partir de esta semana, en www.sinapsis.net.mx, donde vamos a subir varios de los proyectos que tenemos, tanto en desarrollo como los que hemos llevado a cabo, y también la posibilidad de ofrecer servicios para desarrollo de productos o para desarrollo de imágenes corporativas, además de fabricación digital. Pues fabuloso. Y a ver, fabricación digital. Sí. Ahí hay otra cosa que, bueno, no es dentro del siglo XX, pero es algo totalmente nuevo. Pero eso es relativo. Yo creo que sí empezó, ¿no? Empezó en el siglo XX. Porque yo me acuerdo que los famosos rompecabezas en tercera dimensión y todo eso, los digitales. Es más, no sé si recuerdas los carteles, que también eran parte de una imagen corporativa en algún momento, de los que movías y tenías tres imágenes en la misma imagen, ¿no? Sí, definitivamente. Empieza todo esto en el siglo XX. Es el desarrollo más importante que ha tenido. Lo que sucede es que muchas veces no formaba parte de la imagen de una marca, pero el desarrollo de todas las tecnologías digitales se da en el siglo XX. Incluso les comentaba yo en la oficina que si nos vamos a la historia de las cuestiones CAD, de dibujo asistido por computadora, pues son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan los geoposicionadores geográficos, cuando empieza a tomarse en cuenta todo esto de las coordenadas e incluso el dibujo a través de computadoras. Tú lo sabes mejor que nadie, el AutoCAD no es nuevo. Claro. Aunque vayamos en la versión 14, ya ha habido muchísimas más de 14 o de 16 de las que existen actualmente. Rhinoceros, el SketchUp, todo eso son programas que empezaron alrededor de los 1960, 1970. Sí, eso es lo que yo te iba a comentar, o sea, muchos programas, por ejemplo, de diseño, de arquitectura o de muchas cosas, se empezaron a dar desde casi los inicios de la computación. Bueno, de hecho, tú, la primera vez que vine, me parece que hablamos precisamente de fabricación digital, donde te decía que todavía estamos un poco relegados a decir, sí, pero eso es raro y eso es caro, cuando en realidad ni es caro ni es raro. Ha estado presente en la fabricación desde hace muchos años, se ha estado desarrollando. Lo que sucede es que ahorita lo que estamos haciendo es tratar de llevar y empujar los límites más allá de lo que conocemos. Estoy de acuerdo contigo, porque sí, no es, bueno, realmente no es fácil, y sin embargo es un buen trabajo, es arduo, es difícil, y hacer esto de una imagen. Además, lo que ustedes hicieron, por ejemplo, de unirse arquitectos, diseñadores industriales, ingenieros, para poder crear no nada más pues una imagen corporativa, sino poder crear todo completo, desde un diseño arquitectónico, un diseño de interiores en un momento dado, y que la gente realmente reconozca una marca. Reconozca qué hacer, porque todo va implícito, bueno, implicado en una alrededor de. Sí, claro. Entonces eso sí es, pues yo siento que es muy importante. Y es importante, sobre todo, tener una estrategia. A final de cuentas, los negocios son estrategias. ¿Qué quiero hacer y para qué lo quiero hacer y cómo lo quiero hacer? Y de la mano va a ir siempre la imagen, ¿no? Insisto, no es que sea nuevo, es que a lo mejor hoy en día estamos llevando los límites hasta el extremo, hasta las últimas consecuencias. Por ejemplo, en la oficina tenemos la cuestión de la impresión 3D, que que lo hablábamos ya también en otras ocasiones, para poder generar prototipos en, digamos, en tiempo real, ¿no? Es decir, ¿funciona o no funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Qué está fallando? Utilizar simuladores, visualizadores, este tipo de renders, no nada más comerciales, sino también para poner a prueba ciertas estructuras, ciertos objetos, poder hacer un estudio de mercado, poder manejar grupos pilotos, para que nosotros podamos entender por qué está funcionando algo o por qué no y cuáles son las tendencias, que también es muy importante hablar de tendencias cuando hablamos de una marca, sobre todo desde una imagen. No, y esto que me acabas de decir, recordé ahorita, por ejemplo, lo que le estaba pasando, por ejemplo, en la construcción de un edificio, por qué les estaba fallando estructuralmente una conexión que no estaba dando a nivel estructural, no les estaba dando el peso de carga que ellos necesitaban. Y por medio de una impresión 3D, donde diseñaron la misma pieza, escala, y las piezas cómo se conectaban, se dieron cuenta que tenían una falla totalmente ridícula. Claro. Donde montaba un montén sobre otro, montaban y quedaban desfasados. Y por había eso un... no les daba ese desfase, les estaba dando la falla estructural. Sí, claro, la cuestión arquitectónica por medio de prototipado rápido, pero también el posicionamiento de objetos con este mismo prototipado rápido, ver imágenes, ver formas, ver materiales, es lo que nos va a evitar problemas a largo escala, ¿no? Pues muchas gracias, Mónica, Marco, por estar aquí con nosotros en Elite gracias. Espacios. Gracias por invitarnos. Al contrario, es un placer. Además quiero que sepas que seguramente ahorita todos que saben cómo eres, quién eres en las fotografías que a veces tenemos. Gracias. Soy la gran envidia de todos de tenerte aquí presente en el radio. Pues te agradezco mucho, les agradezco a los dos por estar aquí. Estos micrófonos son de ustedes, cuando quieran estar, ya muchas saben gracias. Que estamos aquí. Y un saludo también por ahí a mi gran productor, David Magallón, quien siempre pues me ayuda aquí en todo esto, en estos programas. Muy buenas noches a todos ustedes, les recuerdo, estuvimos aquí en Elite Espacio. No se les olvide el próximo jueves a las 10 de la noche. Y si tienen por ahí la aplicación, pues de TuneIn, nada más programen los jueves a las 10, les suena la alarma, y si no están disponibles, les graba el programa. Buenas noches a todos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.